imaginas qué te pasa por la mente cuando me tienes de frente? Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa, pero me abraza. Tú me vuelves loco si no estás a mi lado, que de tanto que te toco ya estoy mal. Contigo no sé qué hacer, es que me late fuerte el corazón. Ya no sé decirte que no. Tú y yo somos adictos al tú y yo, bailando pegaditos. Que después de que nos dimos apretaditos, amanecimos. Tú y yo somos adictos al tú y yo, bailando pegaditos. Que después de que nos dimos apretaditos, amanecimos. Si me vuelve loco si no estás a mi lado, que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que yo estoy en vicio. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. Nos veíamos casi día de por medio, y al principio no pintaba nada serio. Empecé solo llamándote y terminé necesitándote. Tu boca me debilita, pero yo soy masoquista. Todo el día besándote, mal acostumbrándome. Pónme la carita que tú sabes que me excita. Qué intenciones escondidas detrás de tu sonrisita. Dale, ponme la carita que tú sabes que me excita. Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita. Tú me vuelves loco si no estás a mi lado, que de tanto que te toco ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que ya estoy en vicio. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. Mau y Ricky, la ley de la nena de Argentina. Oh, yeah. This is the big one. This is the big one.